Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy, pero muy buena semana. Espero que los que estén de vacaciones sigan disfrutando de sus vacaciones. Mi oficialmente se me... Bueno, no, extraoficial. Bueno, no, ¿cómo es? Oficialmente se me acaban este fin de semana. Pero oficialmente se me acaban hasta la próxima semana. Cuestiones de materias por ahí, pero bueno. ¿Qué más? Pero bueno, los que entran por ahí del 11, del 18, pues sí, creo que a más tardar todo el mundo entra el 18. Bueno, sigan disfrutando de estos últimos días de libertad y demás para recargar pilas y eso, para que empiecen ya sea un nuevo año, un nuevo cuatrimestre, un nuevo semestre y demás, con hartas ganas y con hartas energías de cumplir sus metas y demás. ¡Ay, qué positivo me escuché! En fin, ¿qué más? Pues bueno, el clima ahorita está nublado, por alguna razón está nublado, pero ha hecho un calorcito sabrosón en los últimos días en Puebla. No ha llovido, creo que este año ha llovido menos en este verano, pero bueno, no me vaya a salar y por lo que resta del verano vaya a haber puras lluvias. En fin, se fue el reporte del clima, por cierto, y pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana ahí en el sitio. También tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ahí nos aparecemos de lunes a viernes, con la cartelera de la Arena Puebla, con una sección de lucha libre escrita en inglés, con lucha japonesa, con este podcast obviamente, y los viernes con la columna de información, opinión, escrita por el que habla en estos momentos. Y pues bueno, también les agradecemos comentarios, sugerencias y demás, y pues bueno, eso lo pueden hacer ahí en el Facebook. También ahí tenemos sección de comentarios en cada una de las entradas que tenemos ahí en el sitio, y pues bueno, retroalimentada, toda retroalimentación es bienvenida, y pues bueno, ahí está. Y creo que ya fue todo, vamos a entrar en materia, me quejaba hace algunas semanas de que no había nada y bla bla bla. Pues bueno, toma chango tu banana. Bueno, obviamente no ha habido muchas cosas que digamos, pero la calidad y la importancia y la relevancia de la información que surgió en esta última semana, pues bueno, sí es de llamar la atención. Empezando con AAA, que bueno, justo termino de grabar el podcast de la semana pasada y pues bueno, dan a conocer el cartel completo de Triplemanía 22. Ya lo anunciaron, yo tengo como que boquita de profeta para esas cosas de que, bueno, es cuestión, más bien no es boca de profeta, era bastante obvio y por los tiempos y así, pero bueno. Dieron completo el cartel de Triplemanía 22 y ayer hubo una conferencia de prensa para ya anunciar como formalmente y presentar a los protagonistas de algunas de las luchas que integran el cartel de Triplemanía 22. Y pues bueno, antes de ir con eso, se me pasó esto. Pues bueno, antes de ir ya con todo lo que la conferencia de prensa y el cartel, pues bueno, AAA dejó dejó en libertad, por así decirlo. O sea, bueno, ya no trabajan para AAA, tres luchadores, dos de ellos muy importantes, uno quién sabe qué pasó con él y bueno, tenía rato de no escuchar su nombre. Pues bueno, Steve Payne y Psicosis, pues bueno, ya no trabajan para AAA, trabajan ya como luchadores independientes. Sobre todo me sorprende de Steve Payne, que pues bueno, era parte de la anarquía y que lo estaban, creo que inclusive estaba programado como uno de los uno de los luchadores que iban a participar en la lucha por el campeonato crucero de AAA, pero pues a la mera hora ya dijo que no y pues ya no va a estar. Y bueno, el otro luchador que ya no forma parte de la empresa es Tabú, que si no se acuerdan quién es este gladiador, pues bueno, él formó parte de lo que era la secta bizarra cibernética. Bueno, no, nada más era la secta bizarra, y creo que por ahí mencionaban, tenían una historia de que era el hermano de la Parca o algo así, ¿no? Creo que algo así más o menos era la historia, o lo estoy confundiendo con Drago, no me acuerdo. Pero bueno, estos tres luchadores ya no forman parte de la empresa. A Nicho el Millonario tenía rato de no verlo, tenía, bueno, no tanto, unos meses, ¿verdad? Pero tenía un buen ratillo por ahí de no aparecer en funciones de AAA. Pues bueno, estos tres luchadores ya no trabajan para la caravana tres veces estelar. Y bueno, esa era la noticia que quería sacar del camino, y ahora sí, en cuanto a la conferencia de prensa y el cartel, pues bueno, empezando con el cartel, ¿cómo va a estar el business para el próximo 17 de agosto en la Arena Ciudad de México? Pues bueno, la verdad no sé qué decir, está como que no se me hace algo sorprendente, pero tampoco se me hace algo así como que muy tirado a la basura, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué va a haber? En la primera lucha, pues bueno, lucha en relevos atómicos AAA, pues bueno, Aerostar, Mascarita Sagrada, La Pimpi y Jennifer Blake se enfrentarán a Superfly, a Mini Abismo Negro, a Mamba y a Sexy Star. Eso, con eso abren Triple Manía 22. La segunda lucha va a ser el encuentro por la unificación y la creación del Campeonato Mundial Crucero, o más bien nada más la unificación de campeonatos, del Campeonato AAA Fusión y el Campeonato Crucero de AAA. Que bueno, lo que me sorprende, que creo que esto se lo sacaron de la manga casi casi de último momento, si no me equivoco, pues bueno, va a ser un todos contra todos prácticamente, y no va a ser los campeones los que se van a estar enfrentando al final solamente en este encuentro, recordando que pues bueno, Fénix había lanzado el reto a Daga para unificar estos cinturones, y pues a la mera hora metieron a otros 1, 2, 3, 4, sé contar, 4, 8 luchadores para esta lucha. Entonces pues bueno, va a ser un todos contra todos, y me imagino que el ganador pues bueno va a ser declarado declarado campeón mundial de peso crucero AAA. Pues bueno, además de Fénix y Daga, ¿quiénes van a estar? Va a estar Angélico, va a estar Australian Suicide, va a estar Bengala, va a estar Joe Leader, va a estar el Hijo del Fantasma, va a estar Jack Evans, va a estar Pentagón Jr. Ah, mira, este es nuevo, y trajeron a un luchador extranjero, trajeron a Ricochet. Que bueno, este luchador estuvo participando hace poco en el torneo Best of the Super Juniors de la New Japan, y creo que este chavo es inglés, si no mal me equivoco. Pero bueno, muchos destacan su estilo de lucha libre, que bueno, es básicamente lucha aérea. Entonces, a ver quién sale como campeón mundial crucero de esta lucha. En el tercer encuentro, bueno, por el campeonato Reina de Reinas de AAA, Fabi Apache se va a estar enfrentando a Taya Valkyrie. ¿Qué más? En lo que sería la cuarta lucha, la lucha en jaula, que bueno, aquí el último en salir va a perder ya sea su máscara o su cabellera. Y quienes van a estar participando, pues bueno, por un lado va a estar Blue Demon Jr., va a estar Electroshock, va a estar La Parca, va a estar Jeff Jarrett, Averno y Chessman. Estos seis luchadores estarán compitiendo para salvar ya sea su identidad o su cabellera. Pues bueno, a ver qué sucede por ahí. Recordando que bueno, los que aquí más o menos tenían rivalidad, pues eran Electroshock y Jeff Jarrett. La de Blue Demon Jr. con Chessman por ahí pues se apagó, por así decirla, me imagino por cuestiones de agenda de Blue Demon Jr., no sé qué pasó por ahí, pero bueno, la relevante ahí era la de Electroshock y Jeff Jarrett. Pero bueno, en la lucha semifinal, pues bueno, el cuadrangular por la Copa Triple Manía 22, Místesis, Cibernético, el Hijo del Perro Aguayo y un luchador sorpresa, que bueno, ya no tuvo nada de sorpresa porque ayer lo presentaron y ahorita les digo quién es. Y pues bueno, lo que va a ser el encuentro estelar en un máscara contra cabellera, Psycho Clown se va a estar enfrentando a Tejano Jr. Y pues bueno, ese es el cartel de Triple Manía 22. Lo dejo simplemente como en meh. Con el Triple Manía del año pasado aprendí a no emocionarme, recordando que fue la lucha del Cibernético contra el Perro Aguayo y que se metió medio mundo, y bueno, ya saben el final de esa lucha. Y bueno, con respecto a la conferencia de prensa, pues bueno, entre las cosas que se anunciaron por ahí, nada más para confirmar, pues bueno, son los precios de los pagos por eventos en sus distintas modalidades. Por ejemplo, en Sky el costo va a ser de 229 pesos. Si lo quieren ver en alta definición, pues bueno, les va a costar 298 pesos. Y si lo quieren ver a través de internet, pues bueno, ese les va a costar 194 pesos. Pero recordando, y creo que ya no están usando el mismo servicio del año pasado, recordando que se les puede caer el sistema de último momento y no pasa nada a través de internet, pero insisto, eso no fue culpa del AAA, fue culpa del servicio que utilizaron para transmitir el Triple Manía 21. Y pues bueno, ese es uno de los anuncios que se hizo. También anunciaron por ahí que van a ser dos luchadores los que van a ser inducidos al Salón de la Fama de AAA. Y también se anunció que iba a haber, además de la tradicional mesa de comentarios que normalmente está compuesta por Andrés Maroñas, Arturo Rivera si está en condiciones, si su salud es la adecuada para estar ahí presente, y Jesús Zúñiga, pues bueno, va a haber una mesa de comentarios en inglés. Y pues bueno, en esta mesa de comentarios en inglés va a estar Hugo Sabinovich y el Vampiro Canadiense. Hugo Sabinovich debería estar en la mesa en español, pero bueno, eso es como de lo relevante que se anunció. Y pues bueno, lo que terminó robando la atención de todos los que estuvieron en esta conferencia de prensa de AAA, pues bueno, fue la presentación del luchador sorpresa, que bueno, a la mera hora ya no fue luchador sorpresa con esto. Pues bueno, el luchador sorpresa es Dr. Wagner Jr. Así de simple, es Dr. Wagner Jr. que llegó a la conferencia. Que algunos estaban y llegó a interrumpir precisamente la parte de la conferencia en la que se presentaron los participantes del cuadrangular este por la Copa Triplemanía 22. Y pues bueno, sí es sorpresa en general, recordando que bueno, el motivo, uno de los motivos por los que Dr. Wagner dejó AAA el año pasado, pues bueno, fue por este conflicto que por ahí se generó cuando AAA quiso registrar el nombre de Dr. Wagner Jr. en Estados Unidos como suyo. Yo pensé que no iban a quedar en buenos términos, pero miren, parece que sobre todo pensé que iba a ser una situación tipo el Hijo del Santo, que para que el Hijo del Santo regrese a AAA, pues bueno, casi casi el infierno se tiene que congelar primero. Pero pues parece que no es tan drástico Dr. Wagner. Y pues bueno, él va a ser el cuarto participante de ese cuadrangular por la Copa Triplemanía 22. Llegó acompañado de su hijo. Y como detalle, pues bueno, Dr. Wagner llegó portando una máscara con detalles y colores que hacen alusión a que trabaja en la actualidad para TV Azteca, recordando que pues bueno, Televisa Deportes es la cadena que transmite normalmente, las funciones de Triplemanía 22. Y pues bueno, eso fue lo relevante en cuanto a AAA para Triplemanía 22. No he podido ver cómo andan los precios para las entradas, pero bueno, me imagino que no ha de ser ni muy barato, pero ni muy caro tampoco, recordando más o menos el rango de precios del año pasado. Pero bueno, por lo pronto, pues ahí está el cartel, no está tan mal, pero tampoco es la gran cosa. Insisto, yo me esperaría a ver cómo están las luchas al final, y bueno, sí, cómo están las luchas cuando llegue el momento. Ah, y otra cosa se me olvidó mencionar, que llega Dr. Wagner y Cibernético se ofende y le dice a Joaquín Roldán que él no puede hacer eso, cómo contrata a Wagner, bla bla bla, que la empresa se va a ir a la ruina, ¿qué otra cosa? Y que fue lo que me dio más risa. Que va a ser de AAA un teatro, entonces que alguien le avise. Que eso fue lo que más me dio risa, que AAA va a terminar siendo un teatro con Dr. Wagner Jr. Pero bueno, creo que eso pasó desde que empezó la empresa prácticamente, entonces eso no es nada nuevo. Y pues bueno, me emocioné con Triplemanía, me emocioné con AAA, ya son casi 20 minutos de este bloque. Voy a un corte y regreso para comentar lo que sucedió en la función del juicio final, anuncios del Consejo Mundial de Lucha Libre para su función de aniversario, y pues bueno, con eso regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la Cavernaria. Regresamos. Ok, sí. Vamos con noticias del Consejo y vámonos con lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México en esta función del juicio final, que pues bueno, mucha gente no le tuvo fe. No he visto la calidad de las luchas, pero bueno, los resultados fueron demasiado predecibles, se veían venir desde lejos algunos de ellos. Y pues bueno, de lo destacable, que bueno, eran tres luchas y por ahí una situación que ahorita comentaré al final. Empezando con la lucha de máscara y cabellera contra máscara y cabellera, que bueno, eran Seductora y Princesa Blanca, que se enfrentaban a Marcela y Princesa Suhei. Pues bueno, al final, este es uno de los resultados predecibles. Pues bueno, Princesa Blanca y Seductora pierden su cabellera y su máscara respectivamente. Y pues bueno, recordando que en la conferencia de prensa que en la que se anunció este evento, pues bueno, Princesa Blanca anunció que si perdía esta lucha se retiraba de la lucha libre. Y pues bueno, al final de este encuentro anunció que se retiraba como luchadora profesional. A ver si más adelante, pues bueno, anuncia los motivos por los que, pues bueno, realmente deja la lucha libre. Y pues bueno, nada más así como complemento, pues bueno, ¿cómo se llama Seductora? Que bueno, era la luchadora que perdió la máscara. Pues bueno, la Seductora se llama Irene Lagunas, es originaria del estado de Guerrero. Y pues bueno, cuenta con 23 años como luchadora profesional. Y pues bueno, eso fue el resultado de este encuentro, que bueno, empezó con ventaja para la Ruda Seductora y Princesa Blanca. Se emparejaron en el segundo round. La crónica que tengo acá es que casi se lo llevan las Rudas en dos al hilo. Y pues bueno, en la tercera, Princesa Suhei se llevó a un toque de espaldas a Princesa Blanca. Y pues bueno, con eso se llevaron la victoria Marcela y Princesa Suhei. Uno de los resultados predecibles de la noche. La otra lucha que llamaba la atención por ahí, pues bueno, fue la lucha por el campeonato mundial histórico NWA de peso welter, que bueno, estaba en posesión de la Sombra, y que Volador Jr. llegó como retador. Que quería checar cuántas veces defendió este campeonato la Sombra, creo que nada más una o dos antes de esta lucha. Bueno, ya saben cuál es mi queja principal de cómo se manejan los campeonatos aquí en México. Y pues bueno, al final Volador Jr. recuperó el título del cual era dueño hasta hace unos meses. Con todo y que bueno, por ahí se metió la máscara para intentar ayudar a la Sombra, pero no me ayudó mucho al parecer. Y pues bueno, al final terminaron. La Sombra se quedó con un campeonato, recordando que era doble campeón y era doble campeón en dos distintas, era campeón en dos distintas categorías de peso, pero era campeón mundial histórico NWA. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar, pues el otro resultado predecible, ¿no? Mucha gente bueno, leía las secciones de comentarios de previo a esta lucha, y pues bueno, mucha gente ya daba por perdida la cabellera del Negro Casas. Y pues sí, dicho y hecho, el Negro Casas terminó perdiendo la cabellera. Y pues bueno, no sé si llamarlo de una forma injusta, porque pues bueno, ya ha habido otras veces en que luchadores ya sea pierden su cabellera o pierden su tapa de esta forma. Pero bueno, Rush gana la victoria gracias a que, pues bueno, por ahí el Negro Casa chocó con el referee. El referee estaba tirado y Rush aprovecha esto para meterle un foul al Negro Casas. Se lo lleva al toque de espaldas y pues bueno, pierde de nueva cuenta su cabellera el Negro Casas, que creo que la última vez que la perdió fue contra, y no precisamente con, bueno, sí fue con Blue Panther, recordando esa lucha que terminó empatada y tuvo ese final polémico que dice, bueno, sin indulto, sin empate, y Eso está medio... Nunca, ahí me confundí con cómo aplican esa regla. Pero bueno, eso fue el resultado. También por ahí se quisieron meter la sombra y la máscara con sillas y demás. No los dejaron. Pero aquí estoy viendo una foto de la función. Y aquí los ingobernables salen con su... Quiero pensar que es su botella de champán, pero muchos, los malpensados, van a decir que es su botella de sidra Santa Claus. Me imagino que querían celebrar la victoria de Rush. Y pues bueno, aquí también estoy viendo en la misma foto que están haciendo una seña así como tipo como The Shield, no sé qué querían hacer con esta seña, pero bueno, está medio extraña y me dio un poquito de risa que festejen con su botella de sidra, digo, su botella de champán. Entonces, eso es como lo destacable de esta función del juicio final. Insisto, como no, como es un, vaya, es tan cerca a la función de aniversario del Consejo Mundial, pues como que a mucha gente le dio igual que se llevara a cabo, que le pusieran un nombre especial a esta función del viernes pasado en la Arena México. Los resultados habían de venir, pero bueno, al menos a mí me deja, ya lo comentaba la semana pasada, a mí me deja tranquilo hasta el momento que no hay ninguna otra rivalidad importante. Solo, bueno, además de la de Atlantis y Último Guerrero, no hay otra rivalidad importante en juego. Entonces, eso es lo que me deja un tanto tranquilo. Y eso fue la otra cosa destacable de la noche. Que bueno, se enfrentaron en relevos australianos Atlantis y Último Guerrero. Atlantis hizo equipo con Dragón Rojo Jr. y no me acuerdo quién fue el otro. Máscara Dorada, perdón, Dragón Rojo Jr. y Máscara Dorada, y mientras que Último Guerrero y su equipo con Shocker y Rey Escorpión, ya saben, ¿no? Independientemente de que haya ganado Último Guerrero, ya saben que al final se lanzan el reto por las máscaras, bla bla bla. Y pues bueno, al final aparecieron directivos del Consejo Mundial de Lucha Libre para concederles ese deseo que tanto han querido desde hace varios meses y que, bueno, hasta el momento parece que se va a cumplir. Pues bueno, ya les dijeron que se van a enfrentar por las máscaras el próximo 19 de septiembre en la función del 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que bueno, no recuerdo si ya había mencionado la fecha, pero sí se va a llevar a cabo el próximo 19 de septiembre la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, eso fue a grandes rasgos la función del juicio final. Lo destacable estuvo. No queda del todo, yo digo que no queda del todo confirmada la lucha estelar para la función de aniversario hasta que no hagan su clásica conferencia de prensa en donde presentan el evento, anuncian una que otra cosa y demás. Pues bueno, yo no voy a decir que está confirmada esa lucha para el 19 de septiembre, pero lo que sí ya está confirmado en otro orden de ideas, pero que sí tiene que ver con el consejo y tiene que ver con la función de aniversario, pues bueno, son los precios para esta función en septiembre. Y neta, qué valor del consejo de anunciar los precios sin tener siquiera una sola lucha confirmada. Y veo los precios y la verdad, insisto, qué valor el que haya hecho esta estrategia, porque ni una sola lucha está confirmada. Ya presentaron el costo de cada boleto y la verdad creo que está un poquito más caro que el año pasado. Recordando, creo que el boleto más barato andaba entre los 4, no es cierto, Sí, estaba en 400 pesos el boleto más barato. Y pues bueno, ahorita el boleto más barato va a costar 597 pesos. Esto considerando que, bueno, estos son los precios publicados por Ticketmaster, y si lo consultan directamente en Ticketmaster, pues tienen los costos tienen un cierto porcentaje más, es un porcentaje más alto directamente en Ticketmaster, recordando que ellos cobran comisión. Y pues bueno, 597 pesos es el boleto más barato, mientras que el boleto más caro, y agárrense, cuesta 3.274 pesos, que es obviamente hasta adelante, y por los dibujitos acá que vienen en el diagrama, que suena como la Arena México, son las primeras tres filas del recinto. Y bueno, de ahí se va, ¿no? Ahí van todos los precios, y si piensan ir, pues creo que ya hubieran ahorrado desde el mes pasado, porque bueno, Ring 1, que son las primeras tres filas de las tres filas más cercanas al ring, 3.274. Ring 2, las siguientes... No es cierto. Ring 1 es la primera fila, Ring 2 la segunda, y Ring 3 la tercera. Ok, así se va, ¿no? Ring 2, 2.960. Ring 3, 2.452. Ring 4, 1989. Ring 5, 1184. Ring 6, 1066. Ring 7, 947. Ring 8, 830. Ring 7, 712. Preferente central, que eso creo que ya es arriba, 712. Y preferente lateral, 597 pesos. De cierta forma, como que no es sorpresa, porque desde hace algunos años, pues por lo general el Consejo Mundial sí le sube demasiado los precios a la función de aniversario. Pero lo que sí es de mucho valor, y sobre todo, digamos que valor, coraje, y ojalá les funcione, que bueno, no, más bien, simplemente es cuestión de puro valor, porque inteligencia no tiene nada. No hay ninguna lucha confirmada y ya dieron estos precios. Insisto, qué valor el Consejo Mundial de Lucha Libre de hacer esto. Ojalá que, en serio, ojalá que se dé realmente la lucha de Atlantis contra Último Guerrero. Insisto, hasta que no la confirmen en su conferencia de prensa dos semanas antes del evento, yo no voy a decir que ese es el evento estelar, recordando que el año pasado nos salieron con la sorpresa de que a la mera hora se metieron La Sombra y Volador Junior. Entonces, por ese antecedente, no voy a decir que la lucha estelar va a ser esa. Ni siquiera, vaya, no hay lucha confirmada para la función del 81 aniversario, véanlo así. Y pues bueno, eso es como lo relevante que anunció el Consejo Mundial de Lucha Libre. Insisto, qué valor, y qué poca visión, y qué poca planeación de en general de esta empresa, porque en serio no tienen nada anunciado, nada confirmado, y nos salen con estos precios. Digo, no es como si fuera a ir, la verdad, pero si tuviera las intenciones de ir, en serio que sí es sí es una verdadera mentada que hagan esta clase de cosas. Pero bueno, ya para terminar, ¿qué va a suceder mañana, viernes 8 de agosto, en la Arena México? Sí, viernes 8 de agosto en la Arena México. Empezando con lucha de minis, Estuquita y Shockercito se estarán enfrentando a Pequeño Olímpico y Mercurio. En la segunda lucha, Delta, Guerrero Maya y Dragon Lee se estarán enfrentando a Raziel, Cancerbero y al Arcángel. En la tercera lucha, Lucha de Damas, Marcela, Princesa Suhei, Goyacom, se estarán enfrentando a Amapola, a Seductora y a Seuxis. Esto en la tercera lucha. En la cuarta lucha, Volador Junior, Máscara Dorada y Valiente harán equipo para enfrentarse a Mephisto, a Hechicero y a Hefesto. En la lucha semifinal, lucha de campeonato, por el Campeonato Mundial de Peso Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dragón Rojo Jr. se estará enfrentando a Rey Escorpión, que si no mal me equivoco, Rey Escorpión es es campeón mundial, pero de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya, básicamente estarían aplicando la que aplicaron hace algunos meses con la sombra, que campeón mundial welter y campeón mundial medio. Y pues sí, aquí confirmando eso, Rey Escorpión es el campeón mundial de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, a ver si se le hace ser doble campeón ahora como campeón de peso medio. Y bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, los Ingobernables, Rush, La Sombra y La Máscara se van a estar enfrentando a Shocker, a Negro Casas y a Último Guerrero. Todo esto mañana, a partir 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Tienen esta promo de los niños hasta 10 años pagan 10 pesos a partir de la 11ª. Y pues ya es todo por esta semana. Insisto, poca información, pero muy relevante. Nada más así como punto y aparte. Bueno, ya para terminar con eso del consejo, ojalá no le salga el tiro por la culata a la empresa, porque en serio, insisto, yo dirán como parezco disco rayado, pero es que en serio es de sorprenderse, es de... Vaya, no puede ser que hagan esto, insisto. Y vaya, espero que el cartel que terminen presentando, pues bueno, sea lo mejor y las luchas sean las mejores en ese cartel. Pero bueno, ya punto final, y a ver qué sucede en las próximas semanas con respecto a este evento. Y bueno, ahora sí, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de...